¿Dónde vives? Actualmente resido en el distrito Serramate, concretamente en la calle Lisboa, a la altura media. ¿En qué trabajas? Pues yo me dedico a vender fruta en el negocio familiar que tengo con mis padres, los cuales he heredado hace unos años cuando mis abuelos fallecieron y pues bueno, ayudo allí con la fruta. ¿Tienes familia en el barrio? Sí, la verdad es que casi toda mi familia reside ahí en el barrio, menos una parte que está cerca en el barrio de La Negrilla, pero la mayoría de mi familia, sobre todo de parte de madre, reside en el barrio, sí. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues una vida muy tranquila, ten en cuenta que en el cerro, que es donde yo resido actualmente, como ya he mencionado anteriormente, es una vida muy tranquila, donde todo el mundo se conoce, donde no hay muchos altercados y pues la verdad es que estoy muy contento con el barrio. ¿Un acontecimiento que quieras destacar? Pues un acontecimiento que quiera destacar realmente, no muchos, pero sobre todo lo que más me gusta de mi barrio es la Semana Santa, aunque tenemos pues bueno, una Semana Santa muy bonita, con unos pasos espléndidos y decoraciones en oro preciosas. ¿A qué dedicas el tiempo libre? Pues dedico el tiempo libre sobre todo a pasar tiempo con mi familia, llevar a mis primos pequeños al parque, a mis sobrinos, a organizar barbacoas, porque soy una persona muy familiar y disfruto realmente de la compañía de mis seres queridos. ¿Participas en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres? Pues con anterioridad estaba en un taller de... En un taller de carpintería, pero lo abandoné. Y ahora mismo la única asociación que sé es una llamada Barrios Unidos. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Pues yo creo que las principales necesidades que hay es que se tenga más cuidado con los residuos, puesto que en algunas zonas del barrio se montan los residuos en los contenedores al punto en el que se desbordan. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de los que ya tiene? Pues como anteriormente he mencionado, que es un grave problema en la limpieza, yo creo que se debería de mejorar el servicio de limpieza pasando camiones con más, bueno, con más constancia. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? Pues desde nuestro instituto motivo a que y fomento a que todos en la medida de lo posible intentemos reciclar y mantener el orden pues bueno, con los residuos para que no haya problemas, para que luego tenga infecciones, plagas y un largo etcétera. ¿Cómo sería tu barrio ideal? Pues mi barrio ideal es un barrio pues en el que se esté más en cuenta, en el que sobre todo eso que en el que la gente siga siendo como es hoy en día, que es una gente como muy de pueblo en el que todo el mundo se conoce. Y la verdad es que yo creo que el barrio ahora mismo, quitando la parte de la limpieza, es un barrio ideal.